En los textos del Antiguo Testamento no hay referencias del intento de Saúl de destruir a los gabaonitas. Sin embargo, la venganza de Saúl